hiciste famosa y ahora me engañas, la la la la la. Ya estoy cansado de luchar, ya estoy cansado de rogar. Pensé que un día vas a cambiar, sé que ese día no llegará. Yo te subí hasta el fin del mundo, te di la luna y las estrellas, pero así como te subí, muy pronto tú vas a azotar. Si no me quieres, si no me adoras, si me desprecias, la la la la la. Si te di todo, te hice famosa y ahora me engañas, la la la la la. Dedícasela, compadre.